Saludando a todo el Perú. Juliana, para la escondienda, Cabanilla. Oye, Nito, Cabanilla. Más, por ese ingrato amor, solo una más.